Dependo de mi trabajo, yo no tengo otra riqueza. Dependo de mi trabajo, es mi orgullo y mi grandeza. Dependo de mi trabajo, yo no puedo estar tranquilo, mirando como la vida se me va por el camino. Temprano por la mañana, mando a Dios una oración. Le pido que todo el mundo tenga un pan igual que yo. Le pido que todo el mundo tenga un pan igual que yo. Yo no tuve la virtud de nacer en cuna de oro. Mi trabajo es mi tesoro y lo cuido con pasión. A mí nadie me dejó el camino despejado. Lo que tengo lo he ignorado con la bendición de Dios. Ay, amor, cuida bien lo que yo te traigo. Cariño a toda la gente linda de mi bendita tierra paraguaya. Que Dios y la Virgencita azul de Cacupé iluminen nuestras vidas. Corazón latido. Yo no tuve la virtud de nacer en cuna de oro. Mi trabajo es mi tesoro y lo cuido con pasión. A mí nadie me dejó el camino despejado, lo que tengo lo he ignorado, con la bendición de Dios.